Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy vivimos una era moderna en la que los avances tecnológicos son sorprendentes. ¿Te imaginas, por ejemplo, poder ponerte una camiseta que cure el dolor de tu espalda? Pues no es nada alejado de la realidad. Te cuento. Un equipo de científicos de la Universidad de Granada en España desarrollan un tejido inteligente que administra fármacos de manera selectiva gracias a estímulos de luz, temperatura y pH. Los investigadores trabajan en la inmovilización de los medicamentos en las finísimas fibras de estos tejidos que serían capaces de liberar su dosis al responder a estos determinados estímulos externos. Esta aplicación resulta muy importante para enfermos crónicos, ya que podrían olvidarse de los interminables horarios y calendarios de pastillas. Esta tecnología pudiera ser útil en padecimientos de la piel como psoriasis, verrugas o melanomas, ya que el medicamento que libera se administra a través del torrente sanguíneo, de acuerdo con Antonio Luis Medina, director de esta investigación en España. Normalmente, al tomar un fármaco, este va al estómago y ahí se destruye gran parte del principio activo del medicamento. Al liberarse directamente a la sangre, se evita este problema, comenta Medina. Pero esto no es todo. Gracias al proyecto Localización y Biomonitorización a través de redes inalámbricas en entornos hospitalarios, proyecto que le llaman LOBIN, un paciente hospitalizado con el simple hecho de portar una camiseta inteligente podrá gozar de mayor libertad, además de que será más fácil controlar sus constantes vitales sin tener que llenar su cuerpo de cables. Así, gracias al uso de estas camisetas que permiten su lavado en múltiples ocasiones, el paciente está localizado y biomonitorizado de forma permanente. Sus sensores son capaces incluso de transmitir electrocardiogramas, ritmos respiratorios, temperatura y la posición en la que se encuentra el paciente. Este proyecto representa visualmente la ubicación en tiempo real en forma de gráficas que se presentan en un plano del hospital o la clínica donde se encuentra el paciente. Cuenta con herramientas adicionales como alarmas en caso de desplazamiento fuera del centro médico, detección en tiempo real de arritmias, bradicardias, taquicardias o fibrilaciones. Si creías que esto era todo, también en España, desarrollada por la empresa Nuvo, en colaboración con el Instituto Tecnológico Leitat en Barcelona, desarrollan una camiseta que permite monitorear de forma sencilla el electrocardiograma del corazón de una persona en entornos de actividad física intensa. Blend Fix, el nombre de esta prenda, está hecha de un material especial que integra diversos electrodos encargados de capturar los signos vitales y toda la información se almacena en un pequeño dispositivo integrado en la camiseta, capaz de enviar sus datos a tu computadora o smartphone. Y en este campo de la ropa inteligente surgen muchas más novedosas herramientas como tejidos antimanchas, prendas de secado rápido o que te protegen contra los efectos nocivos del sol. La ropa del futuro pretende hacernos la vida más sencilla. Un top que cargue el iPhone mientras nos movemos, botas que producen calor, pijamas que detectan fiebre o hasta el extravagante chaleco que te abraza cuando alguien pone me gusta en tu publicación de Facebook. Sin duda, hoy vivimos en una era moderna de avances tecnológicos. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.